Hola, mi nombre es Carlos. Yo tengo una familia en Paraguay. He ido a visitarlos varias veces y quiero contarles cómo fue la vida allá. Mi abuela tiene una prensa para sacar el jugo de la caña de azúcar. Se tritura y se saca el jugo de la caña de azúcar para tomar. Allá en Paraguay comemos como chipa almidón, chipa soo, sopa paraguaya, dulce de guayaba. Y mi abuela tiene un árbol de guayaba y de uva. Y la sopa paraguaya lleva leche, 12 huevos y eso nomás. Después también comemos boribori, es como una sopa con bolitas y adentro tiene queso.